la Federación General de Asociaciones Campesinas de Surcorea convocó una conferencia de prensa ante la sede del Parlamento en Seúl el día 7 y condenó el acto vendepatria de las autoridades que tratan de importar el arroz de Norteamérica.